El Ecuador está lleno de sapos que gobiernan y otros que pretenden seguir gobernando. A los primeros hay que sacarlos del trono y a los otros impedir que entren. El Ecuador hoy vive una crisis institucional seria. Desde la retaguardia, Nebot dando recomendaciones, cuando no ha podido ni siquiera democratizar su partido. Dejó tan abandonado a Guayaquil que quebró su partido, el municipio de Guayaquil, por la mala elección de su candidato. Y Correa, desde los extramuros, como cualquier prófugo, gritando lo que en economía debe hacerse, cuando la moratoria que él hizo en su momento definitivamente hizo que los puntos porcentuales de arriba del país se extremen a donde hoy tenemos. El Ecuador perdió la confianza debido a la moratoria y hoy devolver una moratoria internacional, el Ecuador perdería total credibilidad. Hasta el próximo encuentro.